Okay. It's been a poppin' here. Courtesy of A-Man Productions. So, this your boy, Soulja 953. Crazy Cross. Para toda la chulita, aquí fumo relajo pa' que se ponga loquita. Si tú eres penosa cuando baila aquí se quita. Se presenta que sin mucho gusto señorita. Y ahora pa' la pista. Bebe, yo sé que tú puedes. Eres la envidia de toditas las mujeres. Deja que te pruebe y no te me acelere. Que yo soy tu perro y no quiera que te muerde. Yo pítate de resto, como un microondas. Segundo te caliento y sabe que no miento. Pero dame el siento, que si me provoca me pongo más violento. Y sabe que no miento, atento. Bebe, yo sé que tú puedes. Mommy, chopping up your cousin. Get it poppin'.